el evangelista Nelson Ortiz y su ministerio Guerrero de Dios Sonriendo en Medio de la Prueba Incorporado presentan el programa Dios es tu fortaleza. Se ha desatado ya la guerra en la tierra. Satanás pelea en contra de la iglesia. Anulado, ha quedado tu decreto. El temor ya no es dueño. Padre, te damos gracias, Dios. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor, Señor. En estos momentos te presento este programa, Dios amado, pidiéndote que te glorifique de gran manera, pidiéndote que te glorifique, Dios mío, ahí, Dios amado, a los hermanos que están conectados, Dios mío, escuchando esta emisora, Dios amado. Sabemos que te vas a glorificar, sabemos que vas a hacer cosas grandes, sabemos, Dios mío, que vas a hacer milagro en esta noche, Dios. Te pido, Dios mío, que bajes de tu poder, Dios mío, Dios amado. Sabemos, Dios mío, que va a haber sanidad en esta hora, Dios amado. Aunque se levante, Dios mío, el diablo, aunque se levante, Dios mío, la tempestad, Dios mío, la lucha, la crisis. Señor, te pido, Dios mío, que tú, Dios amado, pelees por cada uno de nosotros, Dios, aleluya. Ahí los hermanos, Dios mío, Padre, te pido que tú les hables, que tú les contestes cada petición en esta hora, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, Dios bendiga. Gloria al Señor, la audiencia de Como Llamas de Fuego a tu Vida. Gloria al Señor, esa familia, los hermanos. Gloria al Señor, Dios bendiga a cada evangelista, a cada pastor, a cada gente linda que se conecta siempre los lunes de 7 de la noche hasta las 10 de la noche. Gloria al Señor, mi saludo, mi respeto a cada uno de ustedes. Gloria al Señor, hoy va a ser algo muy diferente. Gloria al Señor. Hoy vamos a estar orando por las peticiones. Tú que estás ahí desde las 7 escuchando palabra, gloria al Señor. Te pedimos, gloria al Señor, que sigas ahí escribiendo tu mensaje. Queremos orar por ti. Queremos que Dios se glorifique en medio de tu petición. Queremos que Dios, gloria al Señor, derrame presencia de lo alto. Gloria al Señor y rompa cadena. Envía tu mensaje. Queremos orar por ti. Queremos que Dios, gloria al Señor, haga sanidad, haga milagros sobre ti. Atrévete, gloria al Señor, a escribir. Queremos orar por ti, estamos dispuestos. Para eso está, gloria al Señor, la emisora. Para orar, para llevarte una palabra poderosa. Tú que, gloria al Señor, a lo mejor te ha levantado hoy, gloria al Señor, sin ánimo, sin fuerza. Gloria al Señor, diciendo, yo voy a dejarlo todo, ya no puedo más. Gloria al Señor, ya, gloria al Señor, mi vida. Gloria al Señor, ¿para qué voy a seguir? Sigue ahí, gloria al Señor. Levanta tus manos, gloria al Señor, sigue creyéndole a Dios, gloria al Señor, envía tu mensaje, gloria al Señor, saludamos especialmente, gloria al Señor, a cada amigo, gloria al Señor, de manera especial, este tu amigo, hermano, gloria al Señor, evangelista Nelson Ortiz, para la gloria de Dios, estamos, gloria al Señor, predicando la poderosa palabra, aunque haya viento, aunque haya marea, aunque se levante el diablo, aunque el hombre no quiera, vamos a seguir predicando la poderosa palabra. Vamos a seguir, gloria al Señor, aleluya, rescatando vida para Cristo, gloria al Señor. Vamos a seguir, gloria al Señor, haciendo la voluntad de Dios, aunque hayan los vientos, gloria al Señor, aleluya. Este es el programa Dios tu Fortaleza, gloria al Señor, aleluya, donde Dios no ha dado el nombre, gloria al Señor, y Dios es la fortaleza de nuestra vida. Gloria al Señor, aleluya. Si tú lo crees, envía tu mensaje. Queremos orar por ti, gloria al Señor. Amado, gloria al Señor. También, gloria al Señor, ya mismo vamos a tener una llamada especial también de un amigo, aleluya, que amamos de manera especial también. Esperen pronto también, gloria al Señor. También vamos a estar dando información de lo que va, dónde va a ser mi tercer aniversario, amado. Gloria al Señor, esté pendiente. Pero hoy queremos hacer algo muy diferente también. Somos de la iglesia Esperando tu Señal, donde mi pastora Mariluz Burgo y Carlos Mercado, gloria al Señor, pastores, gloria al Señor, que amamos un montón, gloria al Señor, saludo de manera especial, saludo a los jóvenes de Guerra de Esperando tu Señal, saluda a cada hermano, gloria al Señor, le damos las gracias al Señor porque ya, gloria al Señor, ya mi pastora, gloria al Señor, ya se está recuperando, gloria al Señor, de la operación. Me siento contento porque mi pastora es una pastora, gloria al Señor, de guerra, que no se deja, gloria al Señor, amenazar, gloria al Señor, del dolor de la operación, sino una pastora de guerra, de ejemplo, sigue de pie adorando, no importando, gloria al Señor, de la situación que esté pasando. Una pastora de verdad que nos da buen ejemplo para seguir adorando al Señor. Dios bendiga también a cada amigo, gloria al Señor, evangelista, que nos escucha también. Bueno, seguimos gozando de manera especial. Dios bendiga a Canaima, que está en los controles, a su amada esposa que cumplió año, ¿verdad? Ayer, gloria al Señor, el 18, amén, gloria al Señor. Y mis felicitaciones a Loren, gloria al Señor, que si me está escuchando, gloria al Señor, felicitaciones de nuestra parte. Saludamos también a mi amada esposa Yamil Camota. Iba a venir para acá para los estudios, gloria al Señor, pero no pudo venir, gloria al Señor, pero está allí, gloria al Señor, aleluya, escuchándonos, gloria al Señor. Saludito a mi amada esposa por ahí, aleluya. Bueno, hoy queremos hacer algo diferente, queremos orar por ti, queremos, gloria al Señor, que tú nos envíes tu petición. Ya mismo vamos a entrar con el mensaje, amado, gloria al Señor, pero queremos orar por ti. Bueno, Canaima, gloria al Señor, ya desde por la mañana, desde que estamos promocionando, gloria al Señor, aleluya, sobre la predicación de esta noche, ya la gente conectada, gente enviando mensajes, gloria al Señor, las peticiones, gloria al Señor, gente motivada, gente, gloria al Señor, aleluya, pidiendo que oren por ella, y vamos a estar orando por ella, vamos a estar, aleluya, orando para que Dios se glorifique en cada petición que me dejaron aquí en la página de Facebook. Gloria al Señor, vamos a estar orando, amado, gloria al Señor, tú que estás ahí, escúchame bien, aleluya, tienes que creerlo, queremos orar por ti, queremos, gloria al Señor, que Dios se glorifique de manera especial, amado, aleluya. Yo sé que, aleluya, sé que es difícil la situación, sé que es difícil, gloria al Señor, aleluya, el problema que estés pasando, a lo mejor, gloria al Señor, has querido levantarte y no has podido, pero déjame decirte algo, amigo que me escucha, Dios es la fortaleza, Dios, aleluya, te va a levantar, Dios va a sanar las heridas, Dios va a hacer cosas grandes contigo, tienes que creerlo, tienes que levantarte, tienes que decir, Señor, a pesar que yo esté pasando por el problema, yo voy a levantarme como quiera, yo voy a ver la gloria de Dios. Si tú comienzas a decirle al Señor en esta noche, Señor, yo lo creo, a pesar de la crisis, a pesar del problema, a pesar de todo, gloria al Señor, yo le creo a Dios, vas a ver las cosas grandes, aleluya. A lo mejor no lo va a ver, gloria al Señor, tan rápido, pero yo sé que Dios se va a glorificar en tu casa, yo sé que Dios se va a glorificar en tu matrimonio, yo sé que Dios se va a glorificar en tu familia. Tienes que creerlo, amado, tienes que creerle a Dios. Vamos, gloria al Señor, queremos orar por ti. Queremos, gloria al Señor, que Dios se glorifique en medio de tu petición. Bueno, gloria al Señor, tenemos al pastor David y Nancy. Gloria al Señor, pide oración por un joven desaparecido desde el viernes. Amén, pastores, vamos a estar orando por eso. Gloria al Señor, Dios sabe dónde está. Yo sé que ese joven va a aparecer. Gloria al Señor, tenemos aquí a Nirka. Gloria al Señor, pide oración por familia y por su amigo, por su amiga Dayana. Amén, vamos a estar orando. Aleluya, sabemos que Dios se va a glorificar de manera especial. Bueno, tenemos la gente motiva, tenemos la gente aquí, gloria al Señor, ahí en la página de Facebook, amado, gloria al Señor, motivada, enviando mensajes, enviando peticiones. Bueno, vamos a leerla porque queremos hacer algo diferente, queremos orar por ti, queremos que Dios se glorifique de gran manera. Tenemos aquí, gloria al Señor, a Natalie Castillo. Eso es desde por la mañana, hermano. Gente, gloria al Señor, enviando peticiones. Y yo declarando ahí en mi trabajo, gloria al Señor, declarando, gloria al Señor, orando por cada uno de ustedes. Porque la oración es poder, la oración es poderosa. La oración puede mucho, aleluya. Yo siento la gloria de Dios aquí. Bueno, tenemos a Natalie Castillo. Dice, oración por mi familia y petición especial. Amén, vamos a estar orando por eso. Tenemos a Reinaldo Soto, gloria al Señor, aleluya, que pide oración por la familia, para que Dios haga un milagro en su vida. Amén, gloria al Señor. En el nombre de Jesús vamos a estar orando por eso. También tenemos a Linet Ocasio, que pide oración por la familia y fortaleza y petición especial. Amén, gloria al Señor. Tenemos a Bimbi, gloria al Señor, aleluya. Nuestra familia allá, gloria al Señor, guerrero de Dios joven, aleluya, que Dios tiene propósito con él. Él pide oración alrededor del mundo para que, gloria al Señor, aleluya, los ayuda, aleluya, y sigan sometiendo más en la palabra de Dios, aleluya, y pedirle perdón a Dios, gloria al Señor, a cada pecador que dio gloria al Señor, aleluya, los sanos. Amén, vamos a estar orando por eso. Tenemos también a Roberto Martínez, pide oración por el hijo para que Dios salve, aleluya, de la batalla, gloria al Señor, aleluya. Y para que Dios lo salve, gloria al Señor, y no vaya al infierno. Amén. Vamos a estar orando por eso. Tenemos a nuestro hermano Jonathan Ponce, que dijo desde por la mañana, mano, un joven, gloria al Señor, fiel ahí en el programa, que iba a estar ahí, gloria al Señor. Dios bendiga a Jonathan Ponce de manera especial. Tenemos también a Noria González por un trabajo, gloria al Señor, y petición, gloria al Señor, y Dios las conoce. Amén. Vamos a estar orando por eso. La familia Ballester, gloria al Señor, también pide oración por la familia, por su familia y salud. Tenemos a Xiomara Torres, gloria al Señor, aleluya, la esposa de nuestro amigo, gloria al Señor, donde decimos aleluya de cariño gordo, gloria al Señor, aleluya. Pide oración por fortaleza espiritual y su boda. Amén, qué bueno, muchas felicitaciones a Xiomara. Aleluya, ya que se van a casar, qué bueno, de verdad. Qué bueno, gloria al Señor, aleluya. Unirse con la pareja que uno ama y que es de Dios, y más que es de Dios, amado, gloria al Señor, porque lo que Dios une, no hay hombre que lo separe. Escúchame bien, lo que Dios une, no hay nadie que lo separe. Alábalo si te atreves en esta noche, gloria al Señor. Se puede levantar el diablo, se puede levantar la tormenta, se puede levantar todo, pero no hay diablo que derrumbe los matrimonios de Cristo. Alaba lo que se debe en esta noche. Tenemos también, aleluya, amén. Bueno, son tantas peticiones, amados. Vamos a orar, vamos para el cielo. Padre, en esta hora, Dios mío, te pido por cada petición, gloria al Señor, que nos han dado aquí en la página de Facebook. Tú conoces cada petición, Dios amado. Te pido que tú la contestes, Dios amado. Te pido que tú te glorifiques. Te pido, aleluya, te pido por los pastores David y Nancy, gloria al Señor, que pide oración por el joven desaparecido. Tú sabes dónde está, Dios mío. Tú conoces en qué área está, Dios mío. Padre, resuelve esa situación al que aparezca, Dios amado. Tú sabes dónde está, Dios mío. Sabemos que Él va a aparecer, Dios amado. Oh, Padre, glorifícate de manera especial, Dios. En esta hora reprendemos al diablo. Dale fortaleza a la familia. Dale fortaleza. Reprendemos, Dios mío, en esta hora, Dios mío, todo plan satánico. Lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús. Mira, Nirka, Dios mío, pide oración por familia y por su amiga Dayana, Dios mío. Te pido que dé fortaleza a su familia. Te pido, Dios mío, por su amiga, Dios amado. Tengo un encuentro con ella en el nombre poderoso de Jesús. Sabemos que te vas a glorificar. Sabemos, Dios mío, que tú vas a hacer cosas grandes en cada petición en este lugar, Dios amado. Sabemos, Dios mío, que tú vas a derramar poder. Poder de lo alto, Espíritu Santo. Mira cada petición a Natalie Castillo, a Reinaldo Soto, Dios amado. A Len, gloria al Señor, Ocasio. Bimbi, gloria al Señor. A Roberto Martínez, Dios mío. A todos los hermanos que pidieron la oración desde temprano, Dios. Tú conoces la situación y yo sé que vas a contestar. Yo sé que te vas a glorificar. Yo sé, Dios mío, que va a haber sanidad. Yo sé, Dios mío, que vas a tomar un encuentro con ellos, Dios amado. Ellos van a ver la gloria tuya. Ellos se van a levantar. Mentira del diablo. Vamos a ver la gloria de Dios. Porque Dios, Padre, tú eres el poderoso, el que no falla, el mejor amigo, el que siempre está ahí en las buenas y en las malas. Gracias, Señor, te damos. En el nombre poderoso de Jesús, gracias por cada petición, Dios mío. Contéstala, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, amado, gloria al Señor, estamos gozando de manera especial antes de predicar, gloria al Señor, de llevar la poderosa palabra. Gloria al Señor, separe la fecha, amado, separe la fecha. Gloria al Señor, aleluya, 16, escúchame bien, 16 de noviembre, gloria al Señor, va a ser mi tercer aniversario. ¿Dónde va a ser? Eso va a ser en la iglesia Esperando Tu Señal, frente al presidio Oso Blanco, gloria al Señor. Allí va a ser, gloria al Señor, mi tercer aniversario. Están invitados, todo aquel que no tenga nada ese sábado, escúchame bien, todo aquel, gloria al Señor, aleluya, que no tenga nada ese sábado, está invitado, gloria al Señor, vaya allí, gloria al Señor. No es porque esté el evangelista Nelson Ortiz, No es porque esté gloria al Señor, el pastor tal. No, no, no. Es porque vamos a glorificar el nombre poderoso de Jesús en esta hora, amado. En ese lugar, gloria al Señor. Yo sé que va a haber sanidad. Yo sé que va a haber milagro. Yo sé que por el medio de esta poderosa palabra, Dios se va a glorificar de manera especial, amado. Así que están invitados. 16 de noviembre, mi tercer aniversario. Van a estar, aleluya, diferentes, gloria al Señor, hermano. Aleluya, ministro, gloria al Señor, cantando, gloria al Señor. Eso va a estar bueno, amado. Ve allí, separe la fecha, tercer aniversario de este servidor. Gloria al Señor, pronto vamos a ver el, aleluya, el flyer. Gloria al Señor, amado, gloria al Señor. Y de verdad, gloria al Señor, yo sé que Dios va a hacer cosas grandes. Se ha levantado, aleluya, la tormenta. Se ha levantado los ríos. Se ha levantado todo para que esto no se dé. Pero como quiera, vamos a llevar la poderosa palabra el 16 de noviembre. Así que está invitado, amado, gloria al Señor. Así que siga enviando tu mensaje. Queremos orar por ti. Queremos que Dios se glorifique. Gente, gloria al Señor, aleluya, que van allí a mi trabajo en centro médico. Me dicen, Nelson, gloria al Señor, yo quiero que tú ores por mí. Yo quiero que tú te glorifiques. Ya, abasueque. Yo quiero que Dios se glorifique. Yo quiero que Dios haga algo en mí. Yo digo, bueno, tienes que creerlo. Y sabes que no es porque, aleluya, esté ahí, sino, gloria al Señor, que cuando tú plantas una semilla, gloria al Señor, aleluya, de buen ejemplo, la gente dice, yo quiero el Dios que tú le sirves. Yo quiero el Dios que tú le sirves. ¿Sabes qué, amado? Gloria al Señor. Cuando comenzamos a orar, Dios se glorifica. Gente llorando. Gente, ay, yo siento la presencia. Gente diciendo, wow, Nelson, es que la verdad que Dios es bueno. Y ¿sabes qué? Cuando tú te sometes a Dios y tú le das la mejor alabanza a Dios, Dios se glorifica. Envía tu mensaje. Queremos orar por ti. Sé que te has sentido solo. Sé que te has sentido sola. Gloria al Señor, sé que gloria al Señor te ha sentido, gloria al Señor, que no ha podido más, que has dicho, no, yo voy a entregarlo todo, yo voy a entregar todo, gloria al Señor, ya no quiero aparecer más, yo no quiero, aleluya, asistir más en este mundo, pero ¿sabes qué? Dios te dice, yo soy tu Padre, yo quiero sanar tus heridas, yo quiero levantarte, yo quiero resolver ese problema. Vamos, amigo, gloria al Señor que estás ahí, envía tu mensaje, queremos orar por ti. Queremos que Dios, alma mía, adora a Dios. Sé que estás llorando. Sé que estás pasando por situaciones. Pero vamos, quiero orar por ti. Quiero que Dios se glorifique. Quiero que Dios, aleluya, haga algo. Gloria al Señor en medio de estas peticiones. Gente, gloria al Señor, aleluya. Loca, gloria al Señor por quitarse la vida. Ya este mundo, gloria al Señor, se está viendo las señales de Cristo. Ya Cristo viene. Ya Cristo está a las puertas. Es momento de que tú pienses y digas, no, yo quiero irme con Dios. Dios te ama. Dios quiere, aleluya, abrazarte. Dios quiere sanar tus heridas. Tienes que creerle a Dios en el nombre poderoso de Jesús. Alma mía, adora a Dios. Gloria, gloria al Señor. Bueno, tenemos ya mismo, gloria al Señor, vamos a estar con una llamada. Gloria al Señor, aleluya, de nuestro evangelista José Melesio. Yo no sé que si está por ahí, gloria al Señor, escuchando, gloria al Señor, que nos llame. Gloria al Señor, aleluya. Para que nos llame, gloria al Señor, y salude la audiencia. Gloria al Señor, y diga unas informaciones, ya que se va a dar un gran evento, gloria al Señor, el 31 de octubre. ¿Cómo va a ser? Sí, 31 de octubre, gloria al Señor, dándole la guerra al diablo, gloria al Señor. ¿Sabe por qué? Porque la vida, gloria al Señor, le pertenece a Cristo, gloria al Señor. No, porque es que es Halloween, eso es peligroso. Como quiera, gloria al Señor, se predica la palabra de Dios, no importando que sea Halloween, no importando que sea yo no sé qué, gloria al Señor, pero como quiera va a haber un gran evento. Así que yo le voy a pedir a nuestro hermano Melesio, si me escucha el evangelista, que nos llame, gloria al Señor, para, gloria al Señor, aleluya, aquí en el programa, para que nos dé la información. Así que regresamos en breve con una poderosa palabra. Sigue enviando tu mensaje. Queremos orar por ti. Yo sé que Dios va a hacer cosas grandes contigo. Regresamos en breve. Anulado, ha quedado tu decreto. El temor ya no es dueño de mi sueño. Yo declaro fortaleza y cobertura, pues mi casa ya no es morada tuya. Entregué mi corazón a mi pacto contigo se rompió. Ya no hay llanto, no hay tristeza, no hay dolor. El suicidio de mi mente se apartó. Cancelado, inoperante, toda hueste de maldad. Yo reprendo todo ataque, en mi vida no podrás. Vete ahora, maldición, Dios me ha dado autoridad. Hoy de aquí yo te echo fuera. Gloria al Señor, bueno amado, gloria al Señor. Seguimos gozando, seguimos, gloria al Señor, recibiendo mensajes. Gloria al Señor, de texto, amado, gloria al Señor. Sigue ahí enviando tu mensaje, queremos orar por ti. Ya mismo viene la llamada de nuestro hermano evangelista José Melesio, gloria al Señor, con la información del 31 de octubre, amado, donde va a ser un gran evento, gloria al Señor, culto evangelístico. Gloria al Señor, aleluya. Así que, amado, seguimos gozando de manera especial. Bueno amado, gloria al Señor. Hoy quiero predicarte bajo el tema Dios es la luz en medio de la oscuridad. Escúchame bien. Dios es la luz en medio de la oscuridad. Gloria al Señor. Así que, amado, gloria al Señor. Corra, corra, corra la voz, gloria al Señor. Dice, gloria al Señor, que hay palabra. Gloria al Señor. Llama a un amigo. Bueno, conéctate a www.comollamadefuegoatuvida.org. Llama a un amigo, gloria al Señor. Dile que hay palabra para ti en esta noche. Sabemos que Dios va a hablar en medio de la palabra. Gloria al Señor, aleluya. Oh, gloria al Señor. Bueno, vamos a buscar rápidamente la palabra. Gloria al Señor. En primera de Génesis, escucha bien, capítulo 1, versículo 1. Y la poderosa palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Eso es en Génesis, capítulo 1, versículo 1. Escúchame bien. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, escúchame bien el 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio que la luz que era buena, y separó la Dios la luz de la tiniebla. Bueno, gracias Señor por esta poderosa palabra, Dios. Sabemos que vas a hablar a la vida en esta noche. Sabemos, Dios mío, que tú eres la luz en medio de las tinieblas, Dios. Tú eres el que alumbra nuestra vida. Tú eres el que alumbra nuestra alma, Dios. En esta hora, Dios mío, si hay alguien aquí, gloria al Señor, que se siente dentro de la oscuridad, te pido, Dios mío, que tú seas, Dios amado, alumbrando su vida, para que ellos puedan ver el camino de la bendición, el camino de la verdad, el camino de la promesa, Dios. Te pido en esta hora, Dios amado, que hable, Dios mío, a tu pueblo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, amado, gloria al Señor, queremos predicar algo tremendo, donde Dios nos ha dado un mensaje poderoso. Un mensaje, gloria al Señor, donde todo el mundo sabe cuál es el principio, donde la palabra de Dios comienza. En el principio de la creación de Dios en el mundo. Donde, gloria al Señor, en el principio, dice la poderosa palabra que todo el mundo sabe. Pero quiero, alma mía, adora a Dios. Quiero traerte una palabra poderosa que Dios me ha dado para ti. ¿Sabe qué? Antes de comenzar la palabra, gloria al Señor, quiero decirte que Dios es la luz en medio de tu oscuridad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a veces, gloria al Señor, en nuestros caminos estamos caminando, gloria al Señor, con la luz apagada. Aleluya, estamos caminando en la oscuridad. Estamos caminando sin fe, sin esperanza. ¿Y sabes quién te da la luz? La luz te la da Cristo. La luz te la va a dar Dios. El Dios de la excelencia, el Dios de los cielos. Gloria al Señor, te va a alumbrar el camino para que pueda ver la promesa que Dios tiene para ti. Aleluya, Dios es bueno, amado. Gloria al Señor. Y hablamos, gloria al Señor, en la palabra. Donde Dios comienza el principio a crear los cielos y la tierra. Y dice la palabra, gloria al Señor, que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. O sea que en el principio de la creación de Dios, dice la palabra, gloria al Señor, que estaba desordenada. Pero quiero, gloria al Señor, hablarte espiritualmente. A lo mejor en el principio de tu vida te sentías, gloria al Señor, aleluya, desordenado, desordenada. Te sentías vacío. Te sentías, gloria al Señor, sin luz en tu vida. Te sentías, gloria al Señor, que nadie podía prender tu vida. Pero ¿sabe qué? En esta noche te quiero decir que Dios es la luz de tu vida. Dios es la luz de tu casa. Dios es la luz de tu... Ah, yo siento la gloria de Dios. Dios es la luz de tu matrimonio. Dios es la luz de tu finanza. Dios es la luz de tu vida. Alábalo. ¿Y sabe qué? A lo mejor te sientes, gloria al Señor, desordenado, vacío. Esperando que alguien, gloria al Señor, transforme tu vida. Esperando que alguien, gloria al Señor, transforme tu alma. A lo mejor dice, bueno, pero es que yo tengo casa, tengo carro, tengo dinero, pero me hace falta algo, me hace falta alguien que me llene mi vida. Me hace falta una luz para yo poder ver el camino que verdaderamente Dios quiere para mí. ¿Y sabe qué? Gloria al Señor, en el principio, a veces yo me he preguntado, Canaima, oye, ¿quién ha hecho a Dios? ¿Quién fue que ha hecho a Dios? Bueno, esa pregunta hay que decirlo cuando venga Cristo, se lo voy a decir. No, nadie ha hecho a Dios. Dios de repente apareció. Es el Dios de la excelencia. Pero dice la palabra, gloria al Señor, aleluya, que la tierra estaba vacía y la tiniebla estaba sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía en medio se movía sobre la faz de las aguas. O sea que a lo mejor tú te sientes, gloria al Señor, vacío, desordenado. Yo siento una presencia poderosa. Te sientes vacío. Te sientes que ya no vales nada. Te sientes, gloria al Señor, wow, mi vida está oscura. Mi vida ya no va para ningún lado. Pero ¿sabes qué? Dice la palabra que hay un espíritu moviéndose sobre la faz de las aguas para crearte, para darte una nueva vida, para decirte, ¿sabes qué? Aunque te sientas vacío, aunque te sientas vacía, Dios te va a llenar de luz. Dios te va a llenar con toda la fuerza. Dios te va a llenar, aleluya, en el nombre poderoso de Jesús. Vas a ver la gloria de Dios. Te sientes vacío, te sientes sin luz, te sientes desordenado, vacío. Dios te va a llenar con el poder del Espíritu Santo. Bueno, gloria al Señor, tenemos la llamada de nuestro hermano evangelista José Melesio. Dios te bendiga, Melesio, de manera especial. Dios te bendiga, Melesio, de manera especial. Gracias por llamar. Amén. Dios te bendiga, Nelson. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Dios bendiga las programaciones. Dios bendiga a todos los que están ahí en línea. ¿Cómo están ustedes hoy? Amén. Gloria al Señor en victoria. Diciéndole al pueblo que va a haber un gran evento el 31 de octubre. Donde va a ser un evento, gloria al Señor, que va a ser culto evangelístico. Y quisiera, gloria al Señor, que le diga, gloria al Señor, al pueblo, dónde va a ser, en qué área, cuándo va a comenzar, gloria al Señor. Mucha gente hoy en día, porque como es Halloween, gloria al Señor, como que temen, como que, pero quisiera que nos diga dónde va a ser el gran evento, gloria al Señor, para que la gente se informe, gloria al Señor, de dónde va a ser, gloria al Señor, ese gran evento allí el 31. Amén, amén, amén. Primero que nada, saludos a toda la audiencia. Dios les bendiga mucho. Hace tiempo nos pasamos por ahí, tú como llama de fuego a tu vida. Saludos a tu hermano Canaima, la emisora, así en especial Nelson. Te amamos, te queremos mucho. Perfectamente, amén. Estamos organizando nuevamente, igual que el año pasado, vamos a estar allí en los Claveles en Trujillo Alto. Los Claveles en Trujillo Alto, donde están las dos torres, la frente de Lomas de Trujillo Alto. Allí vamos a estar otra vez nuevamente dando un cultazo a Dios, donde la gente el año pasado, gloria al Señor, sí, bajó, ve una cosa gloriosa, Dios habló a muchas vidas, muchas personas se convirtieron a Cristo, detenimos, con eso vamos a detener, bendito sea tu nombre, el plan del diablo, que es posiblemente ir de cacería en estos tiempos de Halloween. Todos saben que Halloween es una de las partes, uno de los meses más fuertes que puede haber a nivel mundial para la criminalidad, no solamente en Puerto Rico, asesinatos, asaltos, gente con máscara y disfraces. El año pasado estuvimos predicando contra el evangelista Denis Vélez, estuvimos allí predicando bajo el tema no te pongas la máscara, gloria a Dios, aleluya, y fue una victoria poderosa. Este año vamos a estar allí predicando un tema bien poderoso, vamos a estar hablando como es, Halloween no es de Dios, a su nombre gloria. También vamos a estar con una pastora, la pastora Marta, la pastora Carmen Rivera, que viene de Tejunco, va a estar con nosotros también, todos la conocen de las redes sociales que ya ha estado, y vamos a estar allí dándole gloria a Dios. Estamos pendientes, empezar a las 7 de la noche, pentecostal a las 7 y media, a su nombre y gloria, porque sabemos que hay que ser entendido en el lugar donde vamos a estar. Ya está todo el mundo preparado, en el ambiente está ya jocoso, esperando que la gloria del Señor baje y descienda. También queremos aprovechar, hermano Nelson, no sé si nuestro hermano Canaima le dijo, vamos a estar predicando juntos, el hermano Canaima y el hermano Denis Pérez, vamos a estar otra vez en un evento especial el 8 de noviembre, aquí en la emisora, como Llama de Fuego a tu Vida, 8 de noviembre, que hay viernes, va a ser a las 9 de la noche, y vamos a estar predicando un tema parte 2, tiene la parte 2, es un tema bien, bien jocoso, que todo el mundo, ¿verdad?, tuvo que ver con este tema hace un año atrás, y este año volvemos a otra vez. Ese tema, puede ser que Karen me lo mencione ahorita, más adelante, pero para que saquen fecha y estén ahí gozándose con nosotros. Amén, gloria al Señor, tremendo, Melesio, de verdad, te amamos también de manera especial, de verdad, esos eventos tremendos, gloria al Señor, donde vimos también que estuvimos allí el 31 del año pasado, donde vimos, gloria al Señor, la gente bajando, recibiendo sanidades, liberaciones, hasta los mismos de ahí, gloria al Señor, recibiendo palabras, cómo lloraban, y de verdad, este año, gloria al Señor, vamos a ver algo más grande del año pasado, gloria al Señor, y sabemos que Dios se va a glorificar de manera especial. Amén, gracias a ustedes que estuvieron con nosotros el año pasado, y a todos los que fueron a apoyarnos, gracias a ti nuevamente, Nelson, por darnos esta oportunidad de este espacio, que Dios te siga usando con poder y gloria, que derrame unción sobre esa audiencia, y que obviamente que sea toda la gloria para los traeros a ti y a tu ministerio, a tu amada esposa, le amamos mucho, para adelante y para el cielo, y recuerden que toda la gloria es de Dios, y hay que evitar los satélites. Alábalo, gloria al Señor, cuidado. Yo la dejo ahí porque soy de Parceba del día 8. Alábalo, gloria. Así que Dios bendiga mucho, le amamos mucho. Dios te bendiga. Amén, gloria al Señor. Bueno, ese es el evangelista José Melesio, donde va a tener un gran evento el 31 de octubre. Así que si no tienes nada, gloria al Señor, aleluya, van a estar allí los claveles, gloria al Señor, dando ese gran evento, amado. Así que, gloria al Señor, también su amada esposa de nuestro hermano evangelista José Melesio. Si tienes una fiesta, si tienes un cumpleaños, si tienes, gloria al Señor, aleluya, un quinceañero, aleluya, una boda, llámate al 787-310-7813. Repito, 787-310-7813. Hacen unos bizcochos tremendos. El auspicio, sí, amén. Vamos a indicar ahí a Canaima que nos ponga ahí el auspicio. Gloria al Señor, donde tremendos bizcochos se hacen ahí, gloria al Señor, aleluya, y sabemos, gloria al Señor, que es un bizcocho tremendo, así que le vamos a pedir a Canaima, gloria al Señor, que ponga ahí la promoción. Este espacio llega a ustedes gracias al auspicio de Your Dreaming Cake, bizcochos para toda ocasión. Si tiene una actividad, Your Dreaming Cake es quien tiene que llamar. 787-310-7813, 787-310-7813. Alábalo, gloria al Señor. Así que si tienes una fiesta, tienes algo tremendo, llámate al 787-310-7813, donde se hacen unos bizcochos tremendos, amados. Yo sé que te vas a gozar, yo sé que vas a sentir la gloria de Dios a través de estos bizcochos. Así que gracias a Melesio, a su amada esposa, la amamos de manera especial. Bueno, seguimos con el mensaje, que siga ahí enviando tu mensaje, queremos orar por ti, aleluya, sabemos que Dios se va a glorificar, esto está bueno, amado, se están dando tantos eventos, amado, donde estamos viendo la gloria de Dios, donde estamos viendo el poder de Dios, aleluya, sobrenatural. Así que envía tu mensaje, queremos orar por ti. Bueno, gloria al Señor, estamos hablando ahorita de Génesis capítulo 1, versículo 1, donde Dios en el principio creó los cielos y la tierra. O sea que en el principio Dios está creando algo en tu vida para que tú veas la luz, aleluya, que Dios quiere para ti. ¿Sabe qué? En nuestra vida, gloria al Señor, cuando comenzamos, a caminar, gloria al Señor. Comenzamos como que a tropezar, comenzamos a aprender, comenzamos a caminar, aleluya. Pero cuando estamos caminando, tropezamos, pero hay alguien que nos enseña a caminar, y ese alguien se llama Cristo de Nazaret. Dice la palabra, gloria al Señor, que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Sabe qué, amado? Gloria al Señor, a lo mejor te sientes desordenado y vacío, pero Dios en esta noche te dice: yo soy la luz del mundo, yo soy la luz, gloria al Señor, que alumbra tu vida, yo soy el que va a alumbrar tu matrimonio, yo soy el que va a alumbrar, alma mía, adora a Dios. Si tú lo crees conmigo, comienza a escribir ahí tu petición. Queremos orar por ti. Sí, amado, gloria al Señor, en la vida de nosotros, gloria al Señor, nos sentimos tan solos, lo sentimos tan sola, gloria al Señor, que cuando viene la soledad en nuestras vidas, gloria al Señor, lo primero que hace es apagar nuestra fe. El enemigo anda rondeando para poderte apagar la luz que Dios tiene para ti. El enemigo no está jugando. El enemigo lo que quiere es apagarte todo. El enemigo lo que quiere es verte en el suelo. El enemigo lo que quiere, gloria al Señor, aleluya, para que tú no puedas ver la promesa de Dios. El enemigo lo que quiere es ver, gloria al Señor, destrucción en tu vida. Pero ¿sabe qué? Nosotros andamos con un poderoso más grande que el enemigo, llamado Cristo de Nazaret. Un hombre que murió al tercer día y resucitó. Murió, pero resucitó. Y aleluya, y se levantó de los muertos. ¿Sabe qué? Resucita. Gloria al Señor. Un hombre que por su sangre nosotros fuimos curados. ¿Sabe qué, amado? Me llama la atención de que antes, gloria al Señor, del principio de este mundo que estamos viviendo, que Dios los hizo, había un espíritu, aleluya, que estaba, gloria al Señor, y se movía sobre las aguas. Y cuando hablamos de las aguas, me llama la atención de algo, caramba, que la agua, gloria al Señor, es la palabra de Dios. ¿Sabe qué, amado? Gloria al Señor, el espíritu te quiere dar palabra de vida, palabra de amor, palabra de alimento, palabra, gloria al Señor, que cuando tú la escuchas, tú digas: wow, es una palabra que sana, liberta y restaura. Y ¿sabes qué, amado? Gloria al Señor, lo que te estamos hablando en esta noche es: ay, yo siento una gloria tremenda en este lugar. Lo que te estamos hablando en esta noche es que tú no estás destruido, tú no estás destruida. Dios está contigo, Dios está contigo como poderoso gigante. ¿Sabe qué? A lo mejor, aleluya, el enemigo en un día te marcó tu vida y ya tú dices en tu vida: ya yo no tengo esperanza, ya yo no tengo nada, ¿para qué yo voy a seguir caminando? Pero ¿sabe qué? Gloria al Señor, Dios, aleluya, plantó una bendición para tu vida, plantó una luz para tu vida. Y ¿sabe qué? Esa luz se llama Cristo de Nazaret, que va a prender la luz en esta noche. ¿Sabe qué? Vas a ver la gloria de Dios. Yo siento presencia. Vas a ver la gloria de Dios, aunque el diablo no le guste. Se ha levantado contra ti, se ha levantado el enemigo contra ti, pero sabe que no deje tu lugar. Dice la palabra, aleluya, retén lo que tienes para que ninguno robe tu corona. Sabe que la corona es muy importante de retenerla, la corona es importante de tenerla en tus manos. Sabe que tienes que tener cuidado que el diablo no te quite la corona. Sigue aguantando. Me gozaba, aleluya, el domingo en mi iglesia, donde nuestro hermano evangelista Ángel de Alarcón, gloria al Señor, estaba predicando. Un joven, gloria al Señor, tremendo, donde una palabra poderosa, aleluya, predicó en ese, aleluya, en ese día. Y sabe qué, gloria al Señor, me llamó la atención del tema: aguanta un poco más. Sabe qué, cuando tú aguantas un poco más, aleluya, y resiste al diablo, Dios te va a bendecir. No te desesperes, espera que Dios se glorifique en tu vida. Sabe qué, tienes que esperar que Dios se glorifique en tu vida. Sabes que Dios lo va a hacer. Si tú lo crees, escribe: queremos orar por ti. Queremos que Dios se glorifique. Queremos que Dios haga algo en tu vida. Pero me llama la atención, gloria al Señor, que dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. O sea, cuando el Señor se mete dentro de tu vida y Dios comienza a decir: te levanta, te vas a levantar. si Dios, aleluya, se empeña contigo y dice, ¿sabes qué? No importando, gloria al Señor, de lo que estés pasando, como quiera vas a ver mi gloria. Escúchame bien. Aunque estés pasando lo que estés pasando, como quiera vas a ver la gloria de Dios. Como quiera vas a ver el milagro de Dios. Como quiera tú vas a ver el poder de Dios sobre ti. Lo único que Dios quiere, gloria al Señor, es que tú descienda tu fe. Que tú, gloria al Señor, le creas, que tú tengas una fe violenta. Y tú digas, no, yo voy a ver la gloria de Dios sobre mí, no importando, aleluya, quién me ha, aleluya, hablado de mi espalda, quién, gloria al Señor, se ha levantado contra mí. Yo voy a ver la gloria de Dios, no importando lo que esté pasando. Tú tienes que decirle a Satanás en estos momentos, Satanás, es momento de que tú te vayas. Yo voy a ver la gloria de Dios, yo voy a ver la luz de Dios. Tú tienes que levantarte, tú tienes, gloria al Señor, que ver la promesa que Cristo tiene para ti. Así que envíanos tu mensaje, queremos orar por ti. Queremos, gloria al Señor, que Dios se glorifique. Queremos que Dios, gloria al Señor, haga algo grande en ti. Pero ¿sabes qué, amado? Gloria al Señor. Dice la palabra que en el principio creó los cielos y la tierra. Wow, qué lindo canaima es que cuando tú, aleluya, tú no tengas luz en tu vida, venga Dios y Dios te dé la luz. Qué lindo es, gloria al Señor, que cuando nosotros nos encontramos sin fe, sin esperanza, de repente venga, gloria al Señor, la fortaleza de nuestro Señor. Qué lindo es, gloria al Señor, aleluya, que cuando tú digas ya no puedo más, es cuando Dios se glorifica. ¿Sabes qué? Lo más que me llama la atención de todo esto es que cuando uno más quiere enganchar los guantes, cuando más Dios se glorifica en tu vida. Cuando uno quiere correr y dejar, aleluya, todo, aleluya, en la mesa, ¿sabe qué? Cuando Dios se glorifica, ¿sabe qué? A lo mejor has querido irte, a lo mejor has querido desaparecerte, pero Dios te está diciendo, tranquila, tranquilo, yo soy la luz, yo soy la vida, yo soy el pan, yo avanzo, aleluya, ¿sabe qué? Dios es la vida, Dios es el camino y nadie viene al Padre si no es por Él. La palabra de Dios dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando tú clamas al Señor, Dios te va a dar la fortaleza. ¿Acaso, gloria al Señor, aleluya? Javán, yo siento una presencia poderosa en este lugar. Yo no sé a quién Dios le está hablando. Pero hoy es el día de tu milagro. Hoy es el día de que esa luz descienda en tu vida. Hoy en día, gloria al Señor, es para que tú veas la luz de Dios. ¿Sabe qué? Ya es momento de que tú, aleluya, estés arrastrándote en las tinieblas, arrastrándote, gloria al Señor, en el suelo. Es momento de que tú te levantes del suelo. Es momento de que tú te levantes del lloro. ¿Sabe qué? Yo sé que, aleluya, has llorado. Yo sé que, aleluya, el enemigo te ha dado fuerte. Yo sé que el enemigo te ha dado fuerte, alma mía, adora a Dios. Pero Dios está peleando tu batalla. Dios está diciendo, ¿sabe qué, hija mía? Tú no estás sola. A lo mejor te han abandonado. A lo mejor te han, aleluya, tu esposo te abandonó. Te sientas sola peleando con tus hijos. Pero ¿sabe qué? Tú no estás sola, Dios está contigo como poderoso gigante. Dios está contigo como poderoso gigante. ¿Sabe qué? Gloria al Señor. Dios nunca falla. Dios es el mejor amigo. Dios siempre está contigo. Dios siempre está ahí peleando las buenas. Aleluya. Dios nunca ha perdido la batalla. A lo mejor Dios te ha llamado para que pelee, pero no es para pelear, es para que tú veas cómo Dios pelea por ti. Yo siento una presencia poderosa. Envía tu mensaje. Queremos orar por ti. Queremos que Dios se glorifique. Queremos que Dios, aleluya, bregue en tu vida. Pero si yo te pregunto en esta noche, ¿quién es la luz de tu vida? ¿Quién es la luz de tu vida? ¿O es el hombre o es el Señor? A veces nosotros, aleluya, ponemos la confianza del hombre. Y cuando venimos a ver, gloria al Señor, el hombre nos falla. Pero si tú pones la confianza de Dios, ese Dios nunca falla. Ese Dios está contigo. Tú puedes, gloria al Señor, aleluya, irte lejos y Dios siempre sigue ahí. Tú puedes fallarle, gloria al Señor, cuantas veces tú quieras a Dios, pero Dios siempre está ahí, aleluya, atento para darte un abrazo. A lo mejor tú dices, wow, yo me siento de que ya no quiero aparecer en esta vida, pero sabes que Dios siempre está ahí para decirte, sabes que tú eres importante para Dios. Te sientes sin luz, te sientes sin esperanza, te sientes que ya no puedes más. Dios es la luz de tu vida. Dios te ama. ¿Sabe qué? A lo mejor, gloria al Señor, te siente en las tinieblas. Te siente, gloria al Señor, de que ya no puedes más. Y te siente, gloria al Señor, con la luz apagada. Pero ¿sabes qué? ¿Quién puede descender esa luz? Esa luz tú la desciendes con tu alabanza. Esa luz tú la desciendes con tu creencia. Esa luz tú la desciendes con tu fe. Te sientes solo, te sientes sola. Clama a Dios. Dios lo va a hacer. Dios se va a mover como quiera. ¿Sabe qué? No importando quién te ha señalado, no importando quién te señaló, quién habló de ti, quién tenga, aleluya, tanta gente, gloria al Señor, Canaima, que han sentido apuñalada, han sentido, gloria al Señor, aleluya, que gente le falla, gente, gloria al Señor, aleluya, pero ¿sabe qué? Tranquilo, Dios va a descender la luz. Tenemos al evangelista Manuel. Oración por su esposa que está enferma. Amén. Vamos a estar orando. Tenemos a Abigail, oración por el hijo. Amén. Tenemos a Dali, oración por salud. Vamos a estar orando. Padre, en esta hora, Señor, mire el evangelista Manuel, oración, que pide oración por su esposa que está enferma. Tu palabra dice, Señor, que por tu llaga nosotros fuimos curados. En esta hora, Dios mío, yo declaro la esposa de Manuel sana por tu palabra, Dios. Declaro la esposa de Manuel que está levantada. Es más, como me ha enseñado mi pastor. Manuel, tu esposa ya está sana. Tu esposa ya está, gloria al Señor, caminando. Dando de gloria al Señor porque ya está sana. Decláralo. Padre, en esta hora también te presento a Abigail. Pide oración por su hijo. Padre, yo te pido, Dios mío, que tú te glorifiques en su hijo de manera especial. Te pido, Dios mío, que tú, Dios amado, te glorifique. Te pido, Dios mío, que tú derrames poder sobre su hijo, Dios. Que tú hagas un milagro. Sabemos que Abigail va a ver el milagro. Recibe ahí multiplicación sobre Abigail. Mira, Dalí, oración por salud. También te pido, Dios mío, que tú sanes, Dios amado. Todas las enfermedades. Se va el cáncer, se va el SIDA, se va el asma. Se va todo, Dios mío, aleluya, que quiera, Dios amado, hacerle daño en nuestro cuerpo. Y en esta hora yo declaro todo el cuerpo, Dios amado, sano por tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Siga enviando tu mensaje. Queremos orar por ti. Dios está hablando. Dios te está diciendo, ¿sabes qué? Yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz de tu vida. Yo soy el que va a alumbrar tu problema. Yo soy el que voy a alumbrar tu matrimonio. Yo soy el que va a alumbrar, alma mía, adora a Dios, tu finanza. Tú tienes que creerle a Dios. Tú tienes que pararte de frente y decirle, Satanás, te equivocaste conmigo. Yo voy a ver la gloria de Dios. Yo voy a caminar como quiera. Aunque el diablo, gloria al Señor, te tape los ojos como Bartimeo. Dice la palabra que Bartimeo, aleluya, estaba ciego. Pero lo más que me llama la atención, que aunque tú estés ciego, utiliza, gloria al Señor, aleluya, tu voz para clamar a Dios aunque tú estés ciego. Porque dice la palabra, gloria al Señor, que a pesar de que estaba ciego, escuchó. El enemigo, aleluya, no sabe que nosotros escuchamos y podemos alabar. Aunque, gloria al Señor, el enemigo nos tape nuestros ojos. ¿Sabe qué, amado? Gloria al Señor. Lo más que me gustó de Bartimeo es que escuchó que había un hombre que podía sanar su vida. Que podía sanar, aleluya, su alma. Pero ¿sabes qué? Gloria al Señor. Dice la palabra que Bartimeo, gloria al Señor, comenzó a gritar a voces. Hijo de David, ten misericordia de mí. El Señor lo escuchó. Dios te está escuchando en esta noche. Dios te está diciendo que tú quieres que te haga. ¿Sabes qué? Aquel hombre, aleluya, rápido dice que recobre la vista. Pero antes de eso, gloria al Señor, dice la palabra que gente le reprendían. Hay gente que no quiere que tú veas la gloria de Dios. Hay gente que te quieren gritar. Hay gente que te quieren apagar el fuego. Mentira del diablo. Sigue adorando a Dios. Sigue clamándole a Dios. Sigue buscando la presencia de Dios. Aunque te manden a callar, no te calle la boca. Sigue buscando la presencia de Dios. Y Dios se va a detener como, aleluya, se detuvo, gloria al Señor, con la mujer de flujo de sangre, que no pudo más, pero fue arrastradamente donde Él. Aleluya, no importando la multitud, no importando el problema que haya alrededor, tú tienes que tocar el borde de su manto. Tú tienes que llegar a donde de Jesús. Tú tienes que decir, yo voy a llegar a mi promesa. Yo voy a ver la gloria. Yo voy a ver la gloria de Dios. Sabe que nadie me va a detener. Yo voy a ir donde el maestro. El maestro, yo sé que me va a sanar mi vida. No me voy a rendir. Yo voy a la meta. Yo voy a ir a la promesa. Tienes que tocar el borde de su manto. Y yo sé que cuando tú toques el borde de su manto, Dios se va a glorificar. Dios va a hacer algo grande. Dios va a decir, espérate, alguien me ha tocado. Espérate, ¿qué tú quieres que yo te haga? ¿Sabes qué? Bartimeo dijo, yo quiero recobrar mi vista. Si quieres recobrar la vista, ¿sabes qué? Solamente de lo que activa el poder de Dios es la fe. Alaba lo que Dios es bueno. ¿Sabes qué? Estos dos, aleluya, personajes de la Biblia recibieron su milagro por la fe que ellos tenían dentro de su vida. Porque Dios era la luz, Dios era la esperanza. Digo, era no, siempre lo es. Dios es la esperanza. Dios es la fortaleza. Dios es el que alumbra tu vida. Dios es el que te levanta en medio de tu problema. Sabe que los discípulos se encontraban dentro, gloria al Señor, de la barca. Y sabe que dice la palabra que se levantó una gran tempestad. Se levantó viento, se levantó los, aleluya, los vientos contrarios. ¿Sabe qué? Aunque los vientos te den, aleluya, tú sigue adorando al Señor. Dice la palabra, gloria al Señor, aunque los vientos sean contrarios en tu vida, aunque el problema, gloria al Señor, aleluya, tú tienes que adorar a Dios. Por eso Pablo y Sila, cuando comenzaron a adorar a Dios, hubo un gran terremoto. Provoca que haya un terremoto en tu casa, provoca que haya un terremoto en tu matrimonio. Aleluya, ¿cómo tú puedes provocar ese, aleluya, terremoto? Con tu alabanza y con tu adoración vas a provocar algo grande en tu vida, que es la gloria de Dios. Vamos, queremos orar por ti. Queremos orar por ti. Yo sé que Dios va a hacer cosas grandes contigo. ¿Sabe qué? Gloria al Señor, se ha levantado contra ti. Pero aleluya, nosotros tenemos al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se ha levantado contra tu matrimonio. Pero Dios, como quiera, va a seguir peleando por nuestras vidas, por nuestra familia. Vamos, yo sé que tú puedes. Vamos, que yo sé, aleluya, que vas a llegar a la meta. La luz se llama Cristo. La luz se llama Dios. La luz se llama Jesús de Nazaret. Amado, tienes que creerle a Dios. Tienes que creerle a Dios. Hay gente, gloria al Señor, que me envía mensaje en el chat de Facebook y me dice, varón, me quiero quitar la vida. Wow. Son tantas experiencias que yo le digo, Señor, ¿por qué las personas vienen a mí? Y Dios dice, ¿sabe por qué vienen donde ti? Porque te voy a usar para que, aleluya, sea herramienta para ellos. Y gente me envía mensajes y me dice, me quiero quitar la vida. ¿Qué yo puedo hacer? Y ahí, gloria al Señor, yo digo, Señor, dame palabra para decirle, gloria al Señor, a esas personas. Y sabe que, gloria al Señor, ahí Dios se comienza a glorificar. Le digo, sabe que no te quita la vida, tú eres importante para Dios. Hay gente, gloria al Señor, aleluya, que tienen una autoestima baja, caraima. Gente que no se aman uno mismo. Gente que dice, ¿sabes qué? Ya no voy más. Yo no valgo nada. ¿Para qué yo voy a seguir en este mundo? Gente que me envía mensajes diciendo, me voy a quitar esta vida. Y yo le digo, no lo hagas. Dios te ama. No, Dios no me ama. Si Dios te ama, Dios tiene propósito contigo. Vamos, levántate. Aleluya, tú eres especial para Dios. Tú no eres cualquier cosa. Tú eres hija de Dios. Vamos, levántate. Vas a ver la gloria de Dios. Vamos, anímate. No deje que el diablo te derrumbe. No deje que el diablo te coma la mente. Tú eres una perla brillante. Tú eres perla abasuequeba. Y cuando yo comienzo a enviarle esos mensajes, ellos comienzan a llorar. Ellos comienzan a decir, wow, yo siento presencia, aleluya, yo me quiero convertir a Dios. ¿Sabes qué? Cuando tú transmites, gloria al Señor, aleluya, algo para la vida de ellos, yo sé que Dios se va a glorificar, como sigue glorificándose, y Dios te va a levantar. Yo no sé a quién yo le, aleluya, le voy a decir algo, no lo haga, deja que Cristo pelee por ti. Avance, que avance, beba. ¿Sabes qué? Tienes que dejar que Cristo pelee por ti. Tienes que dejar que Cristo, gloria al Señor, bregue en tu problema. Hay gente, gloria al Señor, que están poniendo la mano y dañando, gloria al Señor, alma mía, adora a Dios, los planes. ¿Sabes qué? Tienes que dejar que Dios pelee por ti. Tienes que dejar que Dios se glorifique. Oh, no, porque como, aleluya, yo tengo la fuerza. No, no, no, mentira del diablo. ¿Sabes qué? No es por tu fuerza la que vas a pelear, sino que es con la fuerza de Dios. Por eso es que no estás viendo la promesa. Por eso es que no estás viendo, aleluya, el resultado. Deja que Dios pelee por ti. Si se levantaron contra ti, ¿quién contra ti? Si Dios es más poderoso que ellos. Aleluya. Oración por Lourdes, gloria al Señor, por su familia, y que Dios la guíe a seguir buscando de él. Amén. Lourdes, que está pidiendo la oración. Yo sé que Dios va a hacer cosas grandes. Yo sé que Dios lo va a hacer. Como dice la palabra en Primera de Génesis capítulo 1. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Si yo te digo en esta noche, te sientes vacío, te sientes sin esperanza, te sientes, gloria al Señor, sin fuerza. Si yo te digo en esta noche, te sientes desordenado, a lo mejor en tu vida vas a decir, sí, me siento vacío. Pero deja que Dios llene tu vida. Deja que Dios, gloria al Señor, sea que alumbre tu corazón. Deja que Dios, gloria al Señor, haga algo en tu vida. Yo sé que Dios, aleluya, va a alumbrar tu vida. Aleluya. Vamos, anímate, quiero orar por ti. Sigan enviando mensajes. Tenemos a Tami, gloria al Señor, oración para que Dios le dé fortaleza. Señor, en esta hora mira a Tami, Dios. Pide oración para que Dios, para que tú le des fortaleza, Dios. Tú eres el grande, tú eres el poderoso. En esta hora, Tami, recibe la fortaleza de Dios. Levanta tus manos ahí donde tú estás. Y di, Señor, tú eres mi fuerza. Tú me vas a levantar, créelo. Algo grande viene para ti, Tami. Todos los amigos que me están escuchando, algo grande viene para ti. ¿Sabes qué? Viene multiplicación para tu vida en esta noche. Tienes que creerlo. Viene multiplicación en esta noche. Si tú lo crees, levanta tu mano y di, Señor, yo sé que viene multiplicación para mi vida, para mi familia. ¿Sabe qué? A Dios no le gusta la recta. A Dios le gusta la suma. Me acuerdo de esas palabras de aquel joven amigo, hermano de Evangelista Ángel de Alarcón. A Dios no le gusta la recta. A Dios le gusta la suma. ¿Y sabe qué? Aunque el enemigo quiera restarte todo y quitarte todo, ¿sabe qué? Dios comienza a sumarte. Alábalo. Dios comienza a sumarte tu finanza. Dios comienza a sumar todo, gloria al Señor, y Dios se va a glorificar. Yo siento una gloria tremenda. La gente está aquí, gloria al Señor, enviando mensajes, porque yo sé que Dios está, aleluya, hablando de manera especial. Tenemos a Nora. Oración por mi hermana y por su hogar. Amén. Vamos a estar orando. Señor, mira a Nora. Pide la oración por su hermana y por su hogar. Tu palabra dice, yo y mi casa le serviremos a Jehová. En esta hora, Señor, te pido por Nora, por su familia, por su hermana, Que la restaure, Dios mío, que la levante por su hogar en esta hora. Su hogar está de pie. Su hogar está de pie en el nombre poderoso de Jesús. Vamos, siga enviando tu mensaje. Te sientes desordenado, te sientes vacío, te sientes sin fuerza. Vamos, envía tu mensaje. Queremos orar por ti. Aleluya. A lo mejor has querido, gloria al Señor, irte, un pasaje, irte. Pero sabes que, gloria al Señor, no lo hagas. No es el momento. Dios, aleluya, todavía no ha terminado contigo. Yo siento una presencia poderosa. Yo siento que Dios está hablando a la vida en esta hora. Yo siento que Dios se está glorificando de gran manera. Yo siento que Dios satará manso, que se está glorificando, gloria al Señor. Tenemos a Nirka, gloria al Señor. Oración por Surma, para que deje el alcohol. Escúchame ver, Nirka, créelo. Créelo, gloria al Señor, porque yo sé, gloria al Señor, que Surma va a dejar el alcohol. Pero ¿cómo lo va a dejar? Tú teniendo la fe. Padre, mira a Nirka. Pide oración por Surma. Ya que, gloria al Señor, el enemigo la tiene atada con el alcohol. Reprendemos al diablo, Dios mío, el demonio, Dios amado, el alcoholismo, y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Declaramos a Surma libre, declaramos a Surma de pie en esta hora. Mira las oraciones de Nirka, Dios amado. Las oraciones es poderosa, Señor, pero declaro que Surma se levanta en esta hora, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Créelo, Nirka, ya está hecho. Siga ahí enviando tu mensaje. Ya hemos terminado. Solamente quiero orar. Hay unos minutos que falta para terminar. Queremos orar por ti. Estamos hablando, gloria al Señor, de Génesis capítulo 1, de la tierra desordenada y vacía. Así a veces nos sentimos nosotros, desordenado y vacío. Pero Dios es la luz del mundo. Dios es la luz de nuestra vida. Dios es la luz de tu corazón. Vamos. Estás cansado, estás cansada, te sientes sin ánimo. Vamos, Dios te va a dar la fuerza. Vamos, escribe tu mensaje. Queremos orar por ti. Aprovecha estos 3 minutos, gloria al Señor. Aleluya. Sabemos que Dios se va a glorificar. Bueno, gloria al Señor. Hemos terminado la palabra. Gracias a cada amigo, a cada persona que ha enviado sus peticiones. Vamos a seguir orando por las peticiones. Señor, amén, caraima. No sé si aquí está acá, hay que orar por ellos. Señor, mira las peticiones de aquí, de la emisora, de la caja de petición, Dios. Tú conoces estas peticiones, Dios. Y yo sé que cada una, Dios mío, la vas a contestar. Pon tu mano en esta cajita, Dios. Y Dios amado, que no sea yo, sino que seas tú, Dios mío, Padre, glorificándote en cada petición de esta cajita. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos. Bueno, amado, gloria al Señor, hemos terminado. Gracias por el apoyo, gracias por sintonizar, gloria al Señor, aquí en el programa Dios tu Fortaleza, de 9 a 10 de la noche, amado, con este servidor evangelista Nelson Ortiz. Gloria al Señor. No se olvide, 16 de noviembre vamos a tener nuestro tercer aniversario en la iglesia Esperando tu Señal, allí frente al presidio Oso Blanco. Eso va a estar bueno. Ya estamos preparando, no estamos orando, gloria al Señor. Se ha levantado el diablo, se ha levantado el enemigo, pero vamos a seguir peleando la buena batalla de la fe. Los invito a que sea parte de este aniversario, 16 de noviembre. Cualquier, gloria al Señor, información, nos puede también llamar al 414-3440. Así que, amados, gracias por su sintonía. Dios te bendiga. Dios te guarde.